¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en este espacio donde sentimos muchos escalofríos, nada más con ver a Diego. Ah, no es cierto. ¿Cómo estás? Está sorprendido porque no supo ni para dónde le cayó la pedrada, ¿no? Ni por dónde le llegó. De esas veces que no sabes si contestar bien, contestar con una mentada de madre. No supo ni para dónde. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Oye, fíjate que tu sudadera está chida, ¿eh? Las órdenes. Superman, está chida, ¿no? Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Cómo te ha ido? Bien, bastante bien. ¿Ya listos para recibir la primavera? Ya casi, la primavera. La bronca es que mi vieja se moja. Sí, me imagino. Oigan. Pues fíjense que estamos el día de hoy aquí para platicar de un tema que nos habían pedido ya. Y el día de hoy vamos a platicar de este tema. De desapariciones inexplicables. Pues yo, como todo buen persona que le gusta hacer lo que hace, fui y le puse desapariciones. Fúmbale, me salieron mega. Muchísimas. Y tu mamá fue la primera que dijo: a ver, desgraciado, la lana que te carranceaba del monedero. ¿Qué? Ah, sí, ¿verdad? Son de las desapariciones. Sí, inexplicables. Exactamente. Te voy a decir por qué. Porque de todas las desapariciones a nivel mundial, que ahorita voy a dar unos números, por ejemplo, en Estados Unidos, en España, por ejemplo, se habla de 50 desapariciones diarias. Fíjate, diarias. Y en Estados Unidos se habla de 8 desapariciones cada 20 minutos. O sea, es un problema mendigo, ¿no? Sin embargo, la mayoría, el 97% de esas desapariciones, ¿sí? Sí tienen una lógica. El secuestro, robo, ¿cómo se llama? El tráfico de infantes, asaltos y los matan y los tiran, ¿no? Secuestros, los matan y los tiran. Entonces ya no son tan inexplicables. Entonces sí tienen una razón del por qué. Sin embargo, hay un 3% de algunas desapariciones que no tienen ni el por qué, ni cómo, ni tienen la menor idea de qué es lo que haya pasado. Entonces yo me enfoqué en esas desapariciones bastante extraordinarias. Estuve investigando algunas. Ahorita vamos a platicar de algunas que a mí, en lo personal, me parecieron bastante, bastante inquietantes, por así llamarlo de alguna manera. Entonces, desapariciones inexplicables. ¿Por qué inquietantes? Por las circunstancias en las que se dan cada uno de los casos en diferente. Fíjate, por ejemplo, vamos a empezar con uno de los casos que se denominó en algún momento como la desaparición más extraña de toda Europa. Quiero que se imaginen una escena de cine, de una película, donde hay un camión de transporte de líquidos en un accidente a la orilla de la carretera, con algunos autos alrededor. Ya está Protección Civil ahí viendo, transportaba el oleum, transportaba el oleum, transportaba ácido sulfúrico. Entonces, pues ya llega Protección Civil y todo, empiezan a colonar la zona, empiezan a hacer sus debidas cosas para la investigación y todo. Llegan a la cabina, ven a un hombre, una mujer, medianamente, pues ahora sí que deshechos por el ácido, ¿no? O sea, se veía la ropa y algunas sus extremidades y la cara deshechas. Entonces están ahí trabajando cuando de repente les llega una llamada telefónica. Les dicen: oiga, ¿qué fue? Me acaban de avisar que mi hija tuvo un accidente en el auto, en el camión donde iba con su esposo. No, pues sí, lamentablemente le hicieron. Bueno, entonces al menos dígame que mi nieto está bien. O sea, chicos, ¿quién, no? ¿Cuál nieto? ¿Cuál nieto? Van a ver a la cabina y no hay nada. Nada. Cuando empiezan a sacar todo, efectivamente encuentran ropa y cassettes, ropa infante, de infante, y cassettes con música infantil. Y encuentran, ese es un dato muy curioso, encuentran un paquete de heroína. Pero el niño no aparece por ningún lado. Empiezan a investigar, iban de... El niño era cocaína. Sí, exactamente. Lo más curioso es que todavía está el paquete, ¿no? Ajá. Entonces empiezan a investigar y resulta de que este niño, Juan Pedro Martínez Gómez, había tenido buenos resultados en la escuela y de premio lo iban a llevar a Bilbao a que viera los campos, porque es lo que él quería ver, ¿no? Porque era un niño de ciudad. El hecho es que sale de Murcia y antes de llegar a Bilbao tienen el accidente. Y ese es el caso concreto. Salieron tres y en el accidente nada más había dos. ¿Qué es lo que sucede? Ah, pues puedes decir, se quedó en algún lugar. Uh-huh. Aquí viene lo inquietante. Lo cambian por lugares. Pues, sí, exactamente. ¿No? Tú puedes pensar que hubo un intercambio, alguna cosa. Entonces empiezan a surgir testigos de la situación. Primero las pruebas. El camión hizo 12 paradas. La última parada fue en una gasolinera. Compraron víveres, se encontró la nota y con los testimonios de la gente que les vendió en la gasolinera, resulta que efectivamente compran víveres para tres personas. O sea, tres aguas, tres botanitas, tres galletas. O sea, aparentemente sí iban tres. A escasos 3 kilómetros de la gasolinera al lugar del accidente, dicen, bueno, es que a lo mejor el niño se quedó en la gasolinera. Puede ser, ¿no? Se quedó ahí, o sea, los papás salieron. Y lo dejaron en la gasolinera y hicieron el intercambio, como tú dices. De repente, moles, aparece un testigo que afirma, ¿sí?, que venía en sentido contrario del camión a escasos 500 metros del accidente, donde dice que iban tres. O sea que de 500 metros a donde fue el accidente, desapareció un niño. No encuentran partes del cuerpo ni ropa. Uno de los investigadores dice que los dientes es una protuberancia que aguanta mucho, entonces no tan fácil con el ácido se desintegraría. No encuentran nada. Surge otro testigo que afirma que una furgoneta blanca inmediatamente después del accidente se acerca. Se bajan dos personas con batas blancas, agarran un bulto, lo meten a su auto y pélate. ¿Qué pasó? Dicen que se pasó un niño. Otra. Si el niño iba en el camión en el momento del accidente, yo hubiera aparecido. Esto fue el 24 de junio de 1986. Entonces, si de a 500 metros antes del accidente, al lugar del accidente, no hay un solo indicio de que iba el niño en la cabina del camión, ¿a dónde está? ¿Qué pasó? Opa. Eso es lo inquietante del caso. No sé si se puede, o sea, no entiendo. Otra de las teorías, porque había una teoría que decía... porque el tacómetro del camión, esto fue un dato, se me pasó... En algunas distancias registraba más de 140 kilómetros por hora. Iba hecho la duro, ¿no? Entonces una de las teorías es que decían que en la gasolinera secuestraron al niño, se fueron, los papás se dieron cuenta, se subieron al camión y corretearlos. Hasta el momento del accidente perdieron el control y se estrellaron. Esa es otra de las teorías. Pero se dice que en el camino vieron tres. Exactamente. Esa teoría se descarta. Exactamente, esa teoría ya no procedió. ¿Cómo? Pues no se puede. ¿A dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el niño? ¿Si se accidentó y estas personas de blanco lo sacaron y se lo llevaron? ¿Qué sucedió con él? O sea, realmente esa es una desaparición inquietante, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde está? ¿Qué fue lo que sucedió en esos escasos minutos de que fue el accidente? Hay quienes dicen que, bueno, es una teoría muy pirada, ¿no?, que el niño era hijo de un narcotraficante, por eso llevaban droga, que al momento del accidente lo recuperaron y por alguna contusión cerebral el niño no se acuerda, ¿no? Se lo llevan y vive otra vida. No se me hace tan descabellado la figura. Esa es una desaparición inexplicable. Ese se llama como, ese se llama el niño de Somosierra, porque en esa área sí se llama Somosierra. Sí. Hasta la fecha no se sabe nada. Encontré un artículo donde decía que ya había aparecido, que efectivamente era hijo de un narco y que ya se había encontrado, y que relata que, pues, que ya vivió con su papá y no sé qué. Todos felices para siempre. Pero todos felices para siempre, pero realmente no he encontrado a alguien que afirme eso. O sea, más bien fue como un comentario de una persona y no encontré información en donde diga que efectivamente o que en realidad ya sea él. Nunca jamás se supo hasta la fecha, que ya son 30 años. Que fíjate que luego algo que sucede hoy día, fíjate que mencionas eso de los niños, tráfico de órganos, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿sabías tú que utilizan a los bebés para transportar drogas? Sí, sí lo sabe, ¿no? Ajá. Sí, los rellenan. Sí, eso sí. Como no pasan por el escáner. Sí. Ocupan, o más bien el cadáver. Bueno, pero bueno, que fíjate que ahorita ya con lo que acaban de hacer los gringos de los rayos X por los que te encueran ahí, sí, sí. Antes de cuerpo, pues ahí sí ya no aplicaría, ¿no? Pero sí los ocupaba. No sé si lo hace mucho, ¿no? Sí. Dijo, ahorita tener modos más sofisticados. Sí, porque todo va pasando, ¿no? Se sofistica el seguridad. Ajá, y estos le encuentran el modo, le encuentran el modo. Entonces, esa, por ejemplo, es una desaparición misteriosa que hasta el momento no se ha podido aclarar qué realmente fue lo que sucedió. El hecho es que salieron tres, que los despidió su abuela. Al momento del accidente, el niño ya no está. No se sabe qué pasa. Y de ahí, pues la investigación va arrojando que efectivamente durante todo el trayecto iban tres personas, sus papás y el niño. Y en el momento del accidente ya el niño ya no está. Y no se sabe para dónde. Sí, estaba extraño. ¿Qué iba a hablar de otro tipo de desapariciones inexplicables? No sé. Como los niños que desaparecieron en Veracruz. Los de 43 de Ayotzinapa. O el poder adquisitivo de mexicano. Cosas así, ¿no? El poder adquisitivo de mexicano. Está bastante chido. La honestidad de los pinches políticos. La honestidad de los políticos. Cosas así. No, las mamás de los políticos. Sí, te aseguro que antes de entrar a ser políticos, inexplicablemente desaparece la madre de todos, todos los políticos. Bueno, pues empezando por el más de arriba. Está cañón. Está horrendo. Fíjate, ese es un. Y otra. Ahí te va. Hay otra que cuéntame otra, abuelito. Cuéntame otra. Hay otra que me llamó mucho la atención. Sin embargo, sí se me hace muy alucinada. La verdad, no sé usted. Esto ocurrió en 1975 en el puente Lincoln, que es un puente que está hacia la ciudad de Nueva York. Entonces, cruza por debajo, ¿no? Sí, cruza por debajo, exactamente. Entonces van un matrimonio nuevamente, Jackson Wright y su esposa Martha. Entonces, por la condición del túnel que va adentro, que van ellos cruzando, se empaña el cristal. Entonces el esposo, ¿sí? Jackson, se baja a limpiarlo. Entonces lo está limpiando y de repente le dice a su esposa que le ayude, que se baje a ayudarle. Entonces se baja la esposa, pasa por detrás de él y él sigue limpiando y de repente, cuando voltea ya no está. Eso es lo que él declara. Se llevó de corbata a otro carro. Puede ser que pasó otro, ¿no? No había autos, no había nada, no se sabe qué pasó. Se me hace algo alucinada porque sí, o sea, se baja su esposa, pasa, él comenta que pasa por detrás de él y cuando voltea ella ya no está. ¿Así? Esas se me hacen así como que relatos psicópatas, que eso es lo que cuentan los psicóticos cuando desaparecen a sus víctimas, ¿no? Los Sí, o sea, a mí me suena eso, ¿no? Que si el cuate se echó a su esposa, la echó ahí al agua. Ajá. No voy a decir que se perdió. Después, ¿quién sabe? Ya no estaba. Ya no estaba, desapareció. Sí, era así como el cambio, cuando te mandaban las tortillas. Se le cayó. Y desapareció hace el cambio y como una hora de vida que... Y el cambio, no sé, desapareció. ¿Por qué te tardaste? Me tardaste tanto, está a dos cuadras la... ¿Cuánto tiempo se me perdió? No, casi una hora. No sé qué pasó. Justo desde chiquito nos decían. Justo cuando iban pasando por las maquinitas de la farmacia. Sí. Las maquinitas de la farmacia. No sé qué pasó. Pérdida de la noción del tiempo. Pérdida de la noción del tiempo, una hora. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, esa sí se me hizo muy pitufona, la neta, pero sí se me hace interesante que si en algún momento sucedió, si está cañón. Oye, ¿no le ibas a decir algo más de esa? No, de esa. Ahorita me acordé de algo que lo mencioné en el programa de Gente Sombra. No, saludos a Javier. Un saludo a Javier. Saludos a Javier. Beso negro. Gente Sombra, ya José también. Ya José no también. Discrimines porque también es negro. Pero ese se traga a los niños. Ah, sí, entonces. No, pero también. También. No, sí. Bueno, no es una manera de desaparecer niño. En la Gente Sombra hay un. Hay una teoría de una comunidad que empezó a poblar Estados Unidos de Norteamérica y que está relacionada con Roanoke. Esa es una desaparición inexplicable donde desaparecieron más de 100 personas. Sí, sí, sí. No sé si se acuerdan. En esa ocasión estamos hablando, híjole, yo creo que como de 1700, 1800, algo así. Y viene un... ahorita les busco el nombre de esta persona. Viene un capitán con su familia, barcos, todo el rollo. Y empiezan a colonizar América por la parte de Estados Unidos. Llegan, empiezan ahí a hacer sus casas, todo el rollo. Pero resulta que requieren de más apoyo, ¿no? De tropas, de sí, más apoyo, gente, más, ¿no? Gente, para, okay, para expandir la colonización. Los pocos pues, habitantes o ¿cómo se les dice? Pues sí, los que ya viven ahí, ¿no? Ajá. O sea, bueno, en este caso los indios. Ok. ¿No? Pues hasta eso eran hasta cierto punto, pues no amistosos, ¿no? Digamos que prudentes. No se metían ahí, ¿no? Entonces este amigo regresa a Europa. Ajá. Pero en esos entonces empieza la guerra con Francia. Se empiezan a agarrar del chongo con Francia o con España, no recuerdo muy bien. Y pues no puede regresar. Pasan, creo que 3 meses, un rollo así. Y cuando regresa, la aldea está vacía. Ajá, sí, sí. Pero completamente vacía. No saben qué. Sin embargo, no hay señas de violencia, no hay señas de saqueo, nada. O sea, la gente simplemente desapareció. No, y ahorita te voy a contar. Encuentran. Más reciente. Encuentran todavía comida servida. ¿No? Obviamente, pues ya a lo mejor echada a perder por el tiempo. Pero de que se sirvieron y no se sentaron. Pero, o sea, ahí. O sea, desaparecieron totalmente. Y algo de lo que mencionan es que en uno de los árboles encuentran la palabra escrita Croatoan. Croatoan. Esto tiene, según yo, es algo medio extraño porque tiene dos significados. Uno de ellos es que se quedan de acuerdo en que si se ven obligados a salir huyendo por alguna circunstancia, iban a dejar una marca, lo cual significaba que iban a estar a 50 millas, aproximadamente 50 100 millas de donde estaban viviendo. Claro. Mandan avanzadas, mandan a buscar, porque este señor llevaba a sus hijas. Una de sus hijas estaba embarazada, el yerno estaba con su hija. Entonces, pues imagínate, pierden toda su familia. No, sí está extraño. Los buscan y jamás los encuentran. inclusive hay un reportaje de National Geographic donde hacen un análisis de esa situación. Y hay varias teorías, ¿no? Digamos que está la teoría, la teoría National Geographic. Ajá. Que es que dicen que se vieron amenazados y se integraron y fueron recibidos por alguna de las tribus, ¿no? Porque inclusive, según esto, se encontraron indios con ojos azules, ¿no? Ojos verdes, cosas por el estilo. Esa es así como que la bonita. Sí, claro. Hay otra que hace referencia a un término, a un evento más sobrenatural, donde Croatoan es un demonio. Es una entidad, un demonio de los bosques, sí, claro, de los indios. E inclusive por ahí se encuentran relatos, sí, no, sí está acá, ¿no? Donde... Perdón, ya estoy de acuerdo. Y eso que todavía no llegamos a la primavera. Imagínense. Donde en las noches se encerraban en las cabañas todos juntos. Porque oían así cosas espeluznantes afuera. Y se cree que esa es como que una de las relaciones hacia la gente sombra. Y que en realidad la gente sombra, pues así como que andaba por ahí dando lata. Ahorita te voy a contar de un pueblo, bueno, es una historia más reciente, de 1930, que encontré por ahí. Pero esta, que me gustaría que Humberto nos dijera qué fue lo que pasó en esta, fíjate. Ya te dije que la maquinita me perdió el cambio. Se me perdió el cambio. Y no lo que perdió la maquinita. Ah, perdón. Fíjate, en 1968, en un vuelo de Illinois a Dallas, ya estaba a punto de despegar. Ajá. Estaban todos los pasajeros, excepto, faltaban dos, que era un matrimonio. El señor Harold Potter y su esposa Carol. Total que ya que ya van a cerrar las puertas y todos llegan corriendo. Los describen como dos personas un poco sucias, despeinadas, como algo harapientos. Dos hippies. Dos hippios. Dos pandrosos. Dos pandrosos, exactamente, es la palabra. Hombres. ¿Qué es pandroso? Pandroso es de pandro. Sí. ¿Quiere galleta? No, güey, todavía no las desaparezco. Okay. Pandroso, para la gente que nos ve en otros lugares, pandroso son ese tipo de personas que andan como que no se visten sucias, desarregladas. Sí, sucias, desarregladas, no se visten de una manera uniforme. O sea, sucias, con los pantalones, no sé, medio abajo. Camisa toda así, ¿no? Es pandrosón. ¿Cómo es toda así, güey? Toda deshecha o no bien puesta. Acuérdate que hay gente que no nos ve, güey. Tus móndrigos, como dicen, ¿no? Pandrosones, ¿no? Como bien dice Adrián, pandrosos. Llegaron corriendo y se metieron al avión. A la mitad aproximadamente del vuelo, todo llamaba mucho la atención por la forma en la que iban. Se levantan, voy al lavabo. No, dijeron ellos, ¿no? Voy al lavabo, la esposa lo sigue y jamás regresa. No los encuentran en el avión. No existía la teoría de que a lo mejor habían abierto algo y se habían aventado, pero no hubo ningún cambio de presión. Exactamente, no hubo ningún cambio de presión. No saben a dónde quedaron. Compraron boletos, llegaron con su boleto, se subieron al avión. Y nunca se bajaron. Me dijeron, bueno, como no están acostumbrados a viajar en avión, perdón, que era micro. Atrás, con el botón para que se hiciera la mano. ¿Qué quieres? Y ¡woohoo! Se bajaron. Y ya no sé qué. ¿Al qué me bajo? No, espérate, déjate de hacer el avión, pero es la primera vez. Pero esa teoría está descartada porque no pasaron su pasaje. Me lo puedes pasar un pro, por favor. Entonces, ¿dónde está descartada? Esta teoría está completamente descartada. ¿Qué pedo lo que estás haciendo? Hijos de su madre. Pero ahí no acaba la cosa. Hay más. En 1975, en un vuelo que iba de Milán a Frankfurt, ¿sí? Todo el avión estaba ya lleno, ya iba a despegar, pero ¿qué creen? Se aparecen los chemos. Que había dos pasajeros que llamaban mucho la atención por sus ropas muy similares. Eran ni más ni menos que Harold Potter y su esposa Carrie. A la mitad del vuelo, con boleto en mano, a la mitad del vuelo se levantan al lavabo y ya no regresan. ¿Otra vez? Otra vez. En 1975. Después, 20 años después. En el 30, ¿no? 1968. Fue la primera vez. 68 y la otra es 75. 7 años después. Volvió a pasar lo mismo. Pero ahí no acaba. Cuéntame, papá. En 1988, en un vuelo que iba de Illinois a Nueva York, ¿sí? 1988, pasa exactamente lo mismo. Llegan con sus boletos, se suben al avión, a la mitad del vuelo dicen, ahorita regresamos, vamos al lavabo, se van al lavabo y ya no regresan. O sea, la misma situación pasó 3 veces en vuelos distintos, pero con las dos mismas personas. ¿Y se habrá quedado echar pasión allí? Ya la primera vez sí se te pasa, pero ya dos, tres veces ya. Manches, déjese en el tiempo. No en el tiempo, pero. Pues está, o sea, aquí lo extraño es lo siguiente: puede que haya sido un viaje en el tiempo, lo entiendo. Pero, ¿cómo explicas la compra de los boletos? El acceso con los boletos. O sea, a lo mejor ellos viajaron en el tiempo, sí, pues a lo mejor y sí. ¿Cómo explicas la forma de comprar boletos? O sea, porque... Tú sacas la lana, le dices quiero dos boletos y ya. Sí, sí, pero a lo que me refiero es de la misma cuenta bancaria. Acuérdate que si no, no genera. ¿O cómo? O sea, tú viajas en el tiempo. No, eso es apenas. Eso de... ¿O sí se podría? Sí, o sea, ese tema de la lana del banco, que si no hay movimiento, se cancela o se la chalequea el... ¿Qué es chalequear? Perdón. ¿Qué es chalequear? Se la clava. ¿Qué es clavar? Se la tranza. ¿Transear qué es? Se la agencia. ¿Qué es agencia? Se la friega. Se la queda. ¿Se la queda? Se la apropia. Se la apropia, exactamente. ¿Qué diferencia? ¿Para qué? ¿Tienen que aprender a hablar? No, tienen que aprender sinónimos. Les hace falta barrio. No, no es para nosotros. Ese es para la gente. Público, okay. Que no tiene los barrios donde te sacar nada. En sus países no hay barrios donde te sacar. En sus países no hay de esos barrios. De esos barrios. Tú saliste. Que se llaman cloacas aquí. ¿Qué se llama? Es mejor con eso de las tortugas cloacas. Esa historia en particular me llamó mucho la atención. ¿Y ya no se han vuelto a ver esas dos personas? Ya no, a partir del 88 ya no. ¿Y no hay fotos de ellos o algo así? No hay fotos en el internet, no hay. Supongo que... No, bueno, estás hablando del 80, ni siquiera el internet ni siquiera existía. No, me refiero ahorita. O sea, tú buscas y no hay fotos de ellos. Lo que se sabe es que Harold Potter es un empresario y su acompañante Carrie, que es su esposa, era su secretaria también. ¿Y existen esas personas? ¿O sí, hay, sí, hay fechas de nacimiento o algo por el estilo? Sí, o sea, ellos, hace cuenta que su fecha de nacimiento de Harold fue en 1934 y su esposa creo que es del 32, algo así. ¿Con su secretaria? Sí, o sea, era su secretaria, o sea, trabajaban juntos. O sea, era su secretaria en la empresa, pero eran esposos. Mira, le compraba un sueldo. Que veas. Entonces, esa historia en particular sí se me hizo interesante, ¿sí? O sea, hay registros de sus boletos, de que entraron al avión y nunca bajaron, y luego otra vez se vuelve a repetir, y luego otra vez. ¿Tienes alguna otra de aviones? Sí, muchas. De aviones es de lo que más abunda, pero te voy a decir, pero la situación es que realmente yo me enfoqué en estas que son un poquito como que más tangibles, ¿no? Porque un avión igual se pudo estrellar como este... ¿Cómo se llama? ¿Qué te parece la del MH-130? Ah, es que eso iba yo. Empiezan desde este señor, el escritor del Principito, Anthony... Ahorita te digo el nombre porque tengo anotado. Anthony... Amelia Earhart fue una. Y también este señor, Anthony... Ahorita te voy a decir... Anthony de Saint Spooker. Es el escritor del Principito. Ambos salieron en un vuelo de rutina. El escritor del Principito estaba en la Segunda Guerra Mundial, cuando se encontró con otro avión, como que ahí hubo un enfrentamiento, se abatieron, cayeron en el mar, pero este señor Anthony nunca se encontró su cuerpo. Se encontró el de la otra persona, pero el de él nunca. Nunca lo bueno, exactamente, pero de alguna manera, o sea, como tiene una explicación. Esta señora, Amalia también, o sea, se estrelló el avión, bueno, perdió comunicación cerca de una isla, perdió comunicación, se estrella, bueno, no se sabe si se estrella, y ya no la vuelven a encontrar, y hay teorías que dicen que a lo mejor se quedó como náufraga en una isla, porque se han encontrado indicios de que alguien en esa isla estuvo viviendo, en fin, ¿no? Pero de alguna manera tienen cierta explicación porque se pierden en el mar, ¿no? Entonces ya no es tan inexplicable ni tan misterioso, ¿no? De alguna manera. Pero fíjate que de ese avión, y hubo unas teorías ahí bastante extrañas, en donde después de desaparecido el avión, hubo quien recibió mensajes de texto. Hubo quienes les marcaban y los teléfonos sonaban. Sí, ¿a poco? Sí. Bueno, si está, es algo diferente. Entonces, fíjate que ahí, en ese caso, hay como que un par de teorías. Una, donde fue un secuestro del avión. Sí. ¿No? O sea, un hecho meramente humano. Terrenal. Ajá. Y se lo secuestraron porque había, en ese avión había algo que alguien lo quería y se lo llevaron. La otra teoría es más jalada de los pelos, pero que fue una desaparición, una abducción extraterrestre. Sí, es que también hay muchos así. Yo me encontré con varios, ¿no? De que hay un piloto, que busco el nombre, de un piloto que haciéndole frente a un ovni, de repente desaparece. No, nunca más se vuelve a saber. Pero pues de alguna manera tú dices, bueno, pues a lo mejor ahí un extra pedestre se lo llevó, ¿no? Entonces, ahora fíjate. Pues que está, se me hace así, se me figura como los que dicen que desaparecían ahí en el Triángulo de las Bermudas. Desaparece. Sí, desaparece todavía. Ese no lo incluí realmente en las desapariciones inexplicables. Porque a mí me gustaría hacer un programa mejor del Triángulo de las Bermudas específicamente, o de estas situaciones como el desierto de Sonora, el Triángulo de las Bermudas, la zona cero, ¿no? O sea, me gustaría más hacer un programa de eso, que porque aquí no voy a acabar con todas las desapariciones de las Bermudas. Ahora fíjate, ahí te va el que te comenté que era muy similar. En 1930, en un pueblo de Canadá, Anjikumi, se escribe, no sé su pronunciación correcta, Anjikumi, reportan que un señor y su hijo, estando en el lago de Anjikumi, ven un objeto, extraño, un objeto extraño, y y se lo platican a un policía. Oye, es que sabes que, pero ¿qué vieron? Es un objeto que en ocasiones parecía alargado, en otras parecía como una forma de bala, en el lago. No, pues hay que tener cuidado, no sé qué, ta, ta, ta. Se van, pasan los días, pasan los meses, la noticia trasciende a las otras localidades, y de repente un cazador, creo que 6 meses después o 7 meses después, un cazador que está perdido, dice, no, pues estoy lejos de mi casa, aquí creo que está Anjikumi, ¿no? Camina y llega al pueblo, y dice, mira, muy parecido a lo que tú decías, busca en el pueblo, y no hay nadie, pero todo está puesto, o sea, las armas, los percheros, la mesa, todo está puesto. ¿Cómo desapareció la gente? La gente, ahí te va lo más, las dos cosas más inquietantes. llama a la policía de su localidad, se regresa a su localidad, llega la autoridad, empiezan a revisar y entonces buscan indicios de qué es lo que haya pasado y encuentran a los perros que ocupan para trasladarse, los esquimales, encuentran a los perros amarrados en los árboles, muertos. O sea, que ahí estaban amarrados, los dejaron ahí, se murieron de hambre y frío, todos. Ahí te va lo más inquietante. Siguen caminando, checando al pueblo, llegan al cementerio. Todas las tumbas están abiertas, no hay cuerpos. Eso es lo más inquietante de todo. O sea, no nada más desaparecieron la gente, sino también los muertos del cementerio también no estaban. O sea, los que ya estaban tiesos con la seguridad. Sí, exactamente. O sea, eso sí está como acá, eso fue lo que dije, no manches, ¿cómo crees esto? Y la neta sí, sí fue algo de lo que más me llamó la atención de... Sí, está como raro, está como raro. Y hay muchas, o sea, inclusive Adolfo Hitler, que nunca nadie supo dónde quedó. Pues simplemente se esfumó un día. Pero eso se lo atribuyo más a que se escondió, ¿no? Terminó sí. En Argentina, dice. Sí, que se fue a esconder. Un montón de nazis que por ejemplo. Sí, ahora, por ejemplo, hay otras que, aunque no tienen explicación, pues eso lo atribuyes a algo más terrenal, como dice Adrián, ¿no? Por ejemplo, el niño pintor de Málaga, ¿no? Que era un niño prodigio que pintaba. Esto fue en 1987, en abril del 87, en donde había conseguido, había conseguido que exhibieran sus pinturas en una galería. Entonces salió rumbo a la galería para hacer ya el trato correcto y todo. Y nunca lo llegó. Y cuando su papá lo va a buscar ya en auto, le dicen que el niño nunca estuvo ahí. Se va a la escuela, se va con sus amigos, se va para todos lados y no lo encuentra. Entonces ahí, bueno, pues sí, no hay un indicio de que lo hayan secuestrado o algo. Ajá. Pero pues también se me hace como que igual el niño decidió irse, ¿no? O sea, no hay un indicio como tan inexplicable, por así decirlo, ¿no? Pues sí. ¿No? Realmente. Y hay otros como el de los aviones, eso los iba a mencionar ya casi al final, como esta señora Amalia y el señor Anthony, de que hay muchos casos de aviones perdidos, de que pierden la comunicación y ya no aparecen, pero realmente, bueno, pues igual como dice Humberto, se lo tragó el mar, ¿no? Explotó, ya no encontraron los restos, no sé, muchos indicios de estos aviones, ¿no? Pues sí, o sea que realmente puede ser de esa manera, ¿no? Y por ahí hay un experimento de Filadelfia. Experimento Filadelfia, sí. Tú te lo sabes, como lo contaste una vez. No, estaba borracho. Sí, sí. Cuando me tragué todo el queso. ¿Cuándo? Nada más fue uno. La niña de la margarina, no de la sí, mejor conocido como la operación Arcoíris, en donde hacen un experimento con un barco para. De hecho, lo que estaban haciendo en ese entonces estaba en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí lo que estaban tratando de encontrar era un medio de camuflaje para acercarse a, pues, a las tropas enemigas y pues darles en su maraca. Entonces se supone que el experimento consistía en hacer desaparecer un barco, bueno, un acorazado, ¿no? Completo. Ahí la verdad es que ya no me acuerdo muy bien si fue exitoso hasta cierto punto, ¿no? Porque obviamente no nos lo van a decir. Claro. No, pero no recuerdo si de acuerdo a los indicios si fue exitoso o no. Mira, resulta de que fue exitoso, pero por unos momentos. O sea, hasta donde yo leí y esta onda, fue exitoso. O sea, sí se logró hacer, pero por un breve momento. Y después volvió a ser visible, por de alguna manera decirlo. Pero posteriormente empieza lo gacho, que hubo tripulantes que nunca regresaron. Situaciones en las que hubo gente que ya no regresó de esa situación, ya no regresó a su casa. Eso es realmente. De hecho, hay quienes dicen, ¿no?, que ese experimento tenía mucho que ver con temas de radioactividad. Sí, así es. Inclusive y que en realidad, que... pues sí, lo que les pasó es que fue el experimento tuvo mucho que ver con temas de exposición a radioactividad muy alta. Sí, sí, sí. Y que eso originó pues, que se los cargara la fregada. Obviamente pues no los podían dejar regresar a sus casas después de ese experimento. Uh-huh. Y pues les dieron cuello. ¿En su mascarita? Sí. Inclusive sí fue un experimento. En su mascarota también. Sí fue una situación muy extraña, porque eso sí fue un experimento, ¿no? Entonces, ciertamente vuelvo a lo mismo, sí hay un indicio de que la desaparición se originó por algo terrenal. O los mataron, o se murieron, o los escondieron, ¿no? Ya no es tan inexplicable, por así llamarlo, de alguna manera. ¿No? ¿Cómo ves? Sí está. Esos son... Está feo. Está cañón, o sea, imagínate, o estas personas de vuelo, ¿no? Que tres veces hacen lo mismo, dices, ya, ¿no? Qué manera de divertirse. Sí, me estaba acordando todo de la película esta de abducciones extraterrestres, la del Cuarto Contacto se llama. Ah, sí, El Cuarto Contacto. Donde parece más o menos algo cañón. Así, ¿no? Pues sí, con la niña, ¿no? Con la sí, hija, sí, porque me acuerdo que ahí incluso tenían vigilancia afuera, la mamá estaba en otro cuarto, nada más como tú dices, un resplandor y vámonos. No nos vuelven a ver. Sí, no. Pues algo así se me ocurrió, a lo mejor con estos cuates que se han estado subiendo al avión, ¿no? Puede ser. A lo mejor para hacer ese tipo de cosas necesito estar a cierta altura. A lo mejor podría ser. ¿No? Fíjate. Pues son ideas. Son ideas, sí. Por ejemplo, esa película es muy buena, yo sí la recomiendo. Cuarto contacto con Mila Jovovich. Ah, es con esa actriz muy famosa. Y bien conocida por Mila Jovovich. ¿Cómo? No, pues se dice mucho. Mila Jovovich. Yo vi esa película y te juro que sí me impactó. Yo decía, no manches, aquí. Despertaba yo en la noche y yo digo, una lechuza blanca y con permiso, ahí nos vemos. Bueno, pero es que el tema de la lechuza blanca es algo así como, pues, te trajeron, ¿eh? Sí, sí. Era sí. Como que, yo ahí entendía, reserva que ustedes me digan, que cuando tú vieras la lechuza la onda, blanca, ¿sí? era como lo que pusieron ahí en lugar de tus recuerdos. Claro. Sí, como que algo te hicieron, te borraron la memoria y te pusieron esa lechuza blanca para que no quedara el hueco. Y realmente era como un intento de recuerdo del cerebro, sí. de lo que te habían hecho. ¿No? Está horrible eso. O sea, yo sí. ¿Sí la viste? ¿Sí la viste? Que sí. Ah, él siempre la ve. Entonces, yo todo, yo lo sé todo. ¿Tú lo sabes todo? Soy omnipotente. Lo interesante de esa película es que el testimonio de la doctora, ajá, dice que su hija se elevó y que no tiene manera de explicar cómo atravesó el techo. ¿Sí, no? Sí. No, está horrible, o sea, está del nabo, ¿no? Oye, sí. ¿Qué opinas de la Atlántida? Eso es un peliculón. No, es Atlantis. Ah, sí, perdón. ¿De la Atlántida? ¿Por qué te pregunto esto? También es una desaparición. Es una desaparición. Es que no sabemos. De hecho, es un continente. No, sí, esto, sí. ¿No? Pero no se sabe si fue cierto. Ay, ya hay indicios. ¿Leíste alguna vez los diálogos de Platón? Sí, lo vi. Pues no creo que los hayas leído bien. ¿Por qué? Porque si no me equivoco, en el diálogo 19, uh-huh. 18-19, habla justamente de la Atlántida. Sí. Se dice, ¿no?, que Platón estuvo en contacto con los atlantes, visitó la ciudad o la isla o la nave, ¿no?, y tuvo contacto con ellos. O sea, entonces, es una de las bases que existe, entre comillas, para probar la autenticidad del Atlante. Del Atlántida. Mira, sí, sin embargo, no es tan reconocida. ¿Por qué? Porque aunque sí habla, no se tiene la certeza completa de que haya sido la Atlántida. O sea, sí estuvo en un lugar, sí platicó, sí lo relata, pero no se tiene la certeza completa de que haya sido realmente la Atlántida. Entonces, pues la descripción sí, que da ahí, sí, por eso. O sea, como que no era algo es como, es, del dominio en ese momento. Bueno, pero es como si yo te dijera, ¿qué opinas del dorado? No, el dorado sí es totalmente una leyenda. No, o sea, te hicieron películas. Sí, la de los dibujos animados. No, pero creo que, o sea, tiene razón Leonel también con la referencia, ¿no? O sea, el dorado principalmente pues, es un mito, ¿no? Tal cual. Como la Atlántida. Como la Atlántida. Entonces, la única referencia es que los españoles describen una ciudad de oro. Y también estuvieron allí, la vieron. Lo mismo que Platón. Pero los españoles. No, a lo mejor sí fue una invención, o ya la humanidad estaba más maleada para inventar cosas. Eso sí puede ser. Sí, porque, estás hablando de una ciudad dorada, no de oro. O sea, ellos siguen el mito de que era una ciudad dorada. Ellos suponen que era de oro y nunca encontraron el dorado. Ahora. Otros hay, porque hay mitos que dicen que realmente era una ciudad que tenía alrededor muchos campos de maíz, que ese maíz, todas esas ciertas plantas se veían doradas al trigo. Momento en que, trigo, perdón, sí es cierto, trigo, al momento en que tú los ves desde lejos, los campos se ven dorados. Uh-huh. Entonces que algún español lo vio la ciudad que estaba tapizado dorado y dijo, pues es de oro. Ahora. Estás hablando de españoles de dudosa reputación contra uno de los filósofos más picudos de la historia. Entonces, no, la neta, ahí sí, perdón, pero no me atrevo a hacer una valoración de unos güeyes que yo creo que apenas se sabían limpiar las pompas o lavarse las patas. Contra un cuate educado y que generó una cantidad de filosofía muy cañona. Ajá. Bueno, eso sí estoy de acuerdo. Ahí sí, no. Sin embargo, eso sí es cierto. Sin embargo, volvemos a eso. No hay indicios que realmente haya sido la Atlántida, ¿no? Entonces, ¿yo qué opino? Yo te voy a decir lo que yo opino de la Atlántida. Yo creo que posiblemente sí existió, sí se hundió, pero yo no creo que sea como te lo cuentan. A lo mejor no era de esa manera, ¿no? Es como en algún momento en otro programa comentábamos, ¿no? Al respecto de... en realidad lo que posiblemente en este momento sea inexplicable, no es en realidad porque sea inexplicable, simplemente porque no somos tan ignorantes como para ser incapaces de explicarlo. Claro, sí. No, acuérdate, por ejemplo, en relatos de Ezequiel, ¿no? Que decía que era arrebatado por carros de fuego. Sí. Dices, ay, la madre. ¿Por qué era lo que ellos conocían? Sí, claro. ¿No? Y que esta es la alusión que en realidad el cuate era llevado por naves extraterrestres a X partes. Uh-huh. ¿No? Cuando menciona una de las visiones, que dice que era que veía un querubín con cuatro caras. O sea, representando lo que dice Fernando la Iglesia, de cómo se representó un querubín con la cara de león, de hombre, de toro y de águila. Mm-hmm. ¿No? Cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? A un nivel muy limitado de comprensión y de la manera de cómo explicarlo, es como lo manejan. Sí. Sí, pues pasa como nos tragamos, ¿no? Sí. Bueno, déjame decirte otra cosa de nos tragamos. El cuate lo que hacía también era disfrazar, como había mucho relajo todavía de la iglesia y los quemaban y les ponían su madre a la gente, lo que hacía el cuate era disfrazar también los versos. Sí, claro. Para no... Que no dar la información directa. Que pudiera ser que le fueran a dar en la torre. Sí. Eso lo entiendo, pero aún así... Aparte de que era bien drogo. Sí, o sea, describe a lo que él conocía. Y uno tenía que... Bueno, uno tiene que... Pues tienes que echarle mucha imaginación, ¿no? La verdad. Mucha conversión, ¿no? Esa es la situación. Pero pero sí, yo no sé, está como extraño. Yo lo único que sé de la Atlántida es que es el... Supongo que se hundió, ¿no? Y que está en el océano. Pero nadie nunca lo ha encontrado tampoco. Bueno, es que a lo mejor como muchas veces te lo plantean, que si fue en algún movimiento telúrico muy extremo, pues sí pudo incluso hasta haber quedado sumergida, ¿no? Pues esos movimientos de los continentes, cuando era Pangea y cambiamos ahorita la distribución de los continentes, pues sí está demostrada por las divisiones de las capas tectónicas. Sí, sí, sí. Entonces que alguna de esas hubiera estado mucho, muy cerca de alguna capa tectónica y a lo mejor los movimientos, pues... Que lo curioso es de que si no la planearon así, se me hace muy curioso que una civilización muy avanzada la haya construido ahí donde sabía que iba a haber broncas, ¿no? Sí, exactamente. Digo, a menos de que esa haya sido la intención también. Hay una teoría muy, muy jalada de los pelos. Y hasta cierto punto que en realidad lo que sucedió es que no es que se haya desaparecido. Sí se hundió, ¿no? Pero el hundimiento fue intencional. O sea, fue hecho por ellos para defenderse y alejarse de la civilización. Y que en realidad esa ciudad es de la gente de los intraterrestres. Sí, sí, sí. Y viven, o sea, siguen aquí. Sí, sí se hundió, sí se desapareció. Pero desapareció la superficie terrestre. Sí, en realidad sí, está... Es que, nuevamente mi referencia a los cómics, como Tulumagnihan y Nakuama, que realmente pues, era una ciudad, la Atlántida, se hundió y los atlantes ahora viven en el agua. Así es. O sea, realmente... Sí, el Tula. ¿Es Tula? Sí, ¿son los Tula? ¿Son los atlantes en Tula? ¿Cómo es eso? Sí. Son tuleños. ¿Y yo soy el del léxico? No, ¿por qué no les estoy describiendo a los habitantes de Tula? ¿Tula Hidalgo? De Tula Hidalgo, de México. Ajá, que tú, no sé qué, de barrio, no sé qué, ¿de dónde eres? ¿De qué barrio eres? De ahí de junto a tu casa. ¿Del barrio Bravo? Sí, pero desde para allá, de la línea para allá. Ay, tú. Sí, claro. Las están las bandas amarillas para el otro lado. Las de vivir en las lomas, güey. Sí, en las lomas. ¿Qué otra tenemos? No, pues fíjate que también hay una, hay una historia. Y es que igual se me hace medio... ¿Pitufono? ¿Pitufono? Sí, como dice... ¿Qué es pitufo? ¿Qué es pitufo? Pitufo es chafa. ¿Qué es chafa? Chafa es... no tan creíble. Eso es. ¿No? Como dice aquí mi buen de dudosa calidad. De dudosa procedencia, calidad y además calidad moral, porque no sabemos si realmente haya sido. Jesús bendito. Jesús. Hay una historia de una familia, que tengo, para ser que los datos más importantes, para no estarlo buscando. Es de una familia que desaparece completa después de la cena de Navidad. Eran el señor, el esposo, la esposa y sus hijos. Habían ido a pasar la Nochebuena con unos amigos de ellos y de regreso, así simplemente se van en el auto, por eso digo que es pitufona, está bastante simple la historia, porque atraviesan un camino de bosque y simplemente ya no regresa, se pierde el auto y la familia completa. Esto fue en 1946. ¿Dónde fue la desaparición? En Estados Unidos. Se empezó a figurar los de Aokigahara, ¿no? Ándale, ¿el bosque? El bosque de Aokigahara. Ahí se suicidan. Ajá, no, pero finalmente entran y no salen. Sí, pues muchos no los encuentran. Entonces, hay una película bastante chunda. ¿Qué chunda? Tenía que caer en algún momento. Tenía que caer con su léxica en algún momento. ¿Qué chunda? Chunda, así como de mala calidad. Exacto. De extrema baja calidad. Exacto. ¿Como chafa? Sí. Pues sí. Como hecho a la carrera, no sé qué. Mal hecho, ¿no? Mal hecho y hecho así al aventón. ¿Cómo se llama? Bosque Siniestro, creo que imposible. Sí, pero realmente no es muy buena la película, está bastante deficiente. porque yo pensé que iban a explicar más del bosque. Sí. Y nada más es una historia de una persona que se metió y nunca salió, y su hermana va a buscarla. Ya. Y se pierde. Y se pierde. ¿Y ya? Y ya. Es todo. Es que sí. Chunda. Sí, la verdad es todo. Chunda. Yo, ahorita, yo sé chunda que me van a golpear ahorita que les diga esto, pero lo voy a mencionar. Yo sé que me van a golpear. Vi la película de Candidas. De verdad la vi. Pues tú perdiste hora y media de tu vida, ¿no? Sí, güey. Ya tuviste suficiente castigo con haberla visto. Fíjate que sí. O sea, yo me esperaba. Realmente sí, sí. Estaba yo en plena conciencia de que era mala. Pero no tanto. Güey, yo te lo dije. No, sí, por eso te digo. O sea, te espanta, ¿tú la viste? Te espanta mucho más el Roberto Sosa, güey, cuando sale de taxista, que el pinche diablo. O sea, no inventes, de veras. Sí, ¿tú la viste? Sí, ya la vi. Ah, y es más, y no pagué por verla. No, yo tampoco pagué por verla. No, no, no manches. No, sí, sí. Malísima, no. Malísima. Mira, hasta en situaciones técnicas está mala. O sea, a mí me mareó todo el movimiento de las cámaras. O sea, que la bruja de Blim, ¿no? Lo peor del caso es que no era de ese tipo de películas. Estás consciente que va la handycam así y pues tú sabes que se va a mover. Sino que son escenas perfectamente bien diseñadas y la cámara se mueve y se mueve y se mueve. No sé si no tenía para el tripié o así fue el asunto, pero a mí hasta me llegó a marear. Nefasto. Sí, terrible. Bien mal editada. No entiendes de repente por qué uno que a lo mejor leyó el libro le agarras bien. Sí. Pero una persona que no lo leyó no lo entiende en algunas partes. Sí, no. Está terrible. No sé dónde origina una cosa y por qué. Sí, no, no se sabe. O sea, realmente sí, sí es mala. La de Cañitas. Y la de ese de Bosque Siniestro también es mala. No tanto, pero también no es tanto, mala. No tanto, pero también es mala. No, no tanto, no, la de Cañitas. La verdad, esa es la situación. Y un chorro de desapariciones de autos en México. Sí, pero cantidad. Eso es día con día. Día con día existen esas desapariciones inexplicables de autos en México. Deja tu carro estacionado y a la medida ya no está. Yo creo que se encuentran en otra dimensión. Pinches babosos. ¿Qué? Yo pensé que iban a hablar de algo. ¿De qué? Bueno, desmiente. Sí, dinos que no es cierto. Y no es cierto que un montón de autos no es inexplicable, por Dios. No manches, o sea, yo de verdad pensé que ibas a decir algo serio. Sí, dije un chorro de cosas. Pues eso serias. Es serio, imagínate que te toque. O sea, ¿tú crees que el problema de la desaparición de autos no es serio? Sí, güey, pero relacionado con el problema. Ah, bueno, se sí, pase. Bueno, pues es que ahí sí ya. ¿Ves por qué ya no creo en ti? No, nadie cree en mí. Y no me extraña, ¿eh? Nadie cree en mí hasta que se enteran de la verdad. Bueno, que nadie tiene por qué creer. Pues bueno, si la realidad es que hay muchos también en internet, es una cantidad impresionante. No, o sea, es que desaparecieron tremenda, empezando porque sí hay, aunque sabemos que es la situación terrenal, sí existe un porcentaje de niños y personas perdidas que, aunque sabemos cuál pudo haber sido su destino en cuestión de gente criminal, también hay un porcentaje en el que, aunque sí sabemos, no se sabe cómo fue o cómo desaparecieron. Fíjate, por ejemplo, hubo un sector que no mencionamos. Lo mencionaste más de manera así como que de refilón. Ajá. De refilón. ¿Qué refilón? De pasada, ya lleva. Así como que de pasada por encimita. Al respecto del mar. ¿No? Con los aviones, medio lo mencionaste. Los barcos. Sí, sí, efectivamente. Fíjate que hay uno, y ese no es así como que muy conocido o muy mencionado. De un barco fantasma que dicen La Joyita. Ajá, sí. Ya no es el Mar y Celeste. 5 personas, no. El Mar y Celeste es otra. Es otro, ¿no? Pues ese es otro. Es el Mar y Celeste, si no me equivoco. Ese no es el de cerrar. No, ese es otro. Ese es otro. Pero es otra, es una leyenda de los Lares Errantes. No, fíjate que eran 25 pasajeros en un barco en 1950 y tantos. Y iban por el Océano Pacífico. Ajá. Perdón. Llevan 25 personas. Y de repente encuentran el barco. Como... O sea, encuentran el barco a la deriva. Como barco fantasma. Sin tripulación, con señas de óxido. Normal, ¿no? Pero como si hubieran pasado un chorro de años. Ajá. Eso es lo que pasa, las razones que pasan los trigos de la deriva, ¿no? Sí. Que se puede hacer salto, ¿no? Pero pues ahí sí yo creo que serían viajes en el tiempo, pero como te dijera, no programado, no sé cómo es como por obras del tiempo y del espacio, ¿no? ¿No? Porque, o sea, hasta ahorita, ¿o crees que ya se pueda viajar en el tiempo? Yo creo que sí. Yo me atrevería a decir que sí. Ahí está, yo creo que no es este. Luego este. Yo le doy clases, chavo. ¿Sí? Sí, pero ¿cómo comentas? ¿No dije de qué? Pues, dije de qué. ¿Clases de barrio, no? Clases de barrio. Eso es boca de camionero. De camionero. Ay, pero si no vende piña, ¿no? No, entonces se cambió, ¿no? ¿Te desapareces? Muy bien. Eso es. Muy bien, mi querido Bill. Estuvo, No, y es que hay mucho. Sí, mucho. Y... Muchísimo. Y fíjate que eso de las desapariciones en el periodo de ahorita lo estamos tocando de una manera un tanto más misteriosa, ¿no? Ajá. Sin embargo, las desapariciones es un hecho real. Así es. Todos los días desaparecen miles de personas. Y desaparecen, pero yo creo que también hay mucha colusión. Sí. Mucha colusión de las autoridades, a muy alto nivel, donde todo esto se hace para satisfacer negocios y porquerías que enriquecen y envilecen, ¿no? a la humanidad. Trata de blancas, cuestión de tráfico de órganos. Sí, sí. ¿No? Prostitución de los infantes, sí. y jura lo que también hasta temas de esclavitud, ¿no? con la gente que se lleva. Sí, no, es un asunto, y bueno, ahorita el problema con los infantes es lo principal, pero también hay gente mayor que desaparece. Sí. O sea, realmente no sabemos cuál es el fin de esas personas. Hasta dónde queda. Realmente, sí, está difícil la situación. Cuiden a sus hijos, cuiden a su gente, cuídense ustedes, ¿no? Sí. Porque sí está bastante, bastante peligroso. No nada más aquí en nuestro país, en varios países. Sí. Yo supe, por ejemplo, alguien me platicó en Europa, esto fue noticia de terceros, haz de cuenta que yo, así que el amigo de la amiga, la pareja se fue de viaje a Europa, no recuerdo qué región, y les dijeron, ¿no?, que iban una pareja, y a la chica le dijeron, a la pareja de la chava, le dijeron que no la dejaran ir al baño solo, porque a un conocido estaba en un restaurante, y la chava fue al baño, y fue la última vez que desapareció. El cuate perdió trabajo, perdió todo. Estuvo quién sabe cuánto tiempo en Europa buscando a su esposa. Jamás la encontró. Inclusive, por ejemplo, esta persona me platicó que hicieron un viaje en tren. No recuerdo de dónde a dónde. y y pues en el tren venía gente sentada enfrente de ellos. Y un güey al de al lado le venía aplicando el aligeramiento de pertenencias. Esta tipa, la chava esta, pues, o sea, venían dormidos, abre los ojos, voltea, lo ve al otro güey que estaba robando al de al lado, y voltea, se le queda viendo y le hace la seña de que se calle. Así de, o te callas o te calla la fregada. La vieja se hizo tonta, cerró los ojos y hizo la dormida. Entonces, de repente pensamos, ¿no?, que todo eso nada más pasa en nuestro México. Que no, digo, pues en todos lados. Pero la verdad es que es en todo el mundo. Sí, en todo el mundo es en donde suceden estas cosas. Yo tengo una tía muy querida que vive en Suecia. Saludos a mi tía. Y allá también le ha pasado eso, ¿eh? Sí, esto ya es. Literalmente dice que estaba en un restaurante, pasaron y. Dios, bolsa con celular, tarjetas, todo. Fíjate, ¿no? Tuve una. De Suecia, ¿no? De Suecia, sí. Tuve una anécdota con un compañero de trabajo que mencionó una frase. Y después se trató de justificar, no sé qué pensó. Dijo: es que esas cosas solamente pasan en México. Entonces, pues, yo le digo: no, pues no nada más en México. Más bien tú nunca has salido de México, sí, ¿no? No, sí. Conoces más allá de las telenovelas y el fútbol. Exactamente, ¿no? Digo, no nada más en México, hay muchos otros países donde pasa ese tipo de cosas de la corrupción y esas cosas. Y entonces su argumento para decirme fue, es que deberíamos de comparar con lo más alto, ¿no? O sea, la justicia norteamericana está mejor que la de México. Pues compárate con esa, no con alguien que esté más abajo. Le dije, no, es que mi respuesta fue a tu argumento de decir, eso solamente pasa en México. Sí, o sea, no, tiene cierta razón con lo que dijo de la comparación. No, estoy de acuerdo. Así es. Pero su comentario fue una tarugada. Sí, fue muy fuera de lugar, sí. Pero dijo, solamente pasa en México. No, no, nada más pasa en México, muchos otros países pasan y algunas cosas peores que aquí. La verdad, ya esto es en todo el mundo. Está difícil. Cada vez se pone peor. Exactamente. Y parece que no va a mejorar muy pronto, que digamos, ¿no? ¿Algún saludo que quieras mandar? Ah, ya mandaste a tu tía. Ya mandé a mi tía de Suecia. Yo a mi esposa. Porque si no, no lo dejas. Si no, no me deja. ¿Cuál de las cuatro? No, eran cinco, ¿no? Eran cinco, ¿no? Desde el mes pasado eran cinco, ¿no? No sé ni contar. Ahora resulta. A tu esposa le mandas un saludo. No más, a tus compañeros, ¿no? A todos. Y a todos nuestros seguidores, fíjate. Sí, exactamente. La verdad es que a todos nuestros seguidores es. El hacer esto es algo que hacemos por hobby. Porque nos gusta. Por compartir una visión un tanto diferente de eventos que suceden. Así que, es. Que están reflejados, ¿no?, en videos, en artículos, libros, en muchos medios, ¿no?, de difusión. Y es una manera que nosotros encontramos más amena para comunicarnos con ustedes, para también interesarlos, ¿no?, en cosas de este tipo que a nosotros nos gustan mucho. Y compartirla con todos ellos. Así es. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Hay que decir nuestro Facebook. El Facebook es www.facebook.com/rescalofrío. Así es. Así es. También para que nos visiten en Facebook, nuestro correo electrónico. Póngale me gusta, un me gusta ahí al Facebook. Me gusta con un dedo por. Así. Así no. Así. Yes. Exactamente. Nuestro correo radioescalofrio1@gmail.com. No olviden mandarnos sus comentarios, qué les gustaría ver. Sugerencias. ¿No? ¿Qué más les parecería? ¿No? ¿Qué les gusta, lo que no les gusta? Ah, exactamente. ¿No? Trataremos de, en la medida de lo que manejamos el formato que hacemos para este programa, darles gusto a todos ustedes. Que aquí para otro sí le voy a meter un trancazo. Señora Mari, Otra vez, un saludo a la señora Mari. Ah, sí, un saludo. Últimamente. Le ha hecho caso, señora Mari, a medias, pero sí le ha empezado a hacer caso. Sí, no, apagamos la cámara y puta, suelta una. No, es que se las merecen. Se las guarda, ¿eh? Se las ganan, pero a pulso estos infelices. Bueno, pero bueno, pues, mis queridos amigos, un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Realmente, realmente. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente programa. A ver si ya hay más investigaciones. Va, que va. Muy bien. Perfecto. Nos vemos. Hasta luego. Tu media galleta.